Óyeme, cocolaos. Sí, no hay nada, ya sé, chico. No, peligro. Óyeme, óyeme. ¿Qué tal el ritmo? ¿Qué tal el ritmo, óyeme? Está bien, óyeme. Bueno, muchachos, verdad que era cierto. Y ahora síganse divirtiendo nuevamente con el fabuloso ritmo de Coco Lagos y sus orates. ¡Cómo me gusta Coco! Toca muy bien la conga, cuando toca las descargas, todos lo llaman así, cosa buena. Ahí viene Coco. Oye, que ahí viene Coco. Ahí viene Coco. Caballero, pero mira tú ves. Ahí viene Coco. Ahí viene arrollando. Ahí viene Coco. Ah. Todas se alegran allá en el mar de Barranco.